buenas tardes y bienvenidos a la audición de la Sociedad Teosófica desde la ciudad de Buenos Aires. Quien les habla es Juan Viñas. La audición está hoy a mi cargo y me voy a referir y voy a reflexionar sobre preguntas que nos han hecho en audiciones anteriores y no hubo tiempo de contestar porque esas preguntas llegaron ya hacia el final de esas audiciones. Hay una o dos que son de suma importancia. A veces las preguntas que se nos hacen son fáciles de responder y tienen un asunto sencillo. Otras veces no lo son tanto. Yo voy a leer la primera de las preguntas y vamos después a estar metiéndole el diente, como se dice algunas veces. Se hablaba del estado conflictivo de la humanidad, a pesar de que el género humano ya hace mucho tiempo que viene evolucionando sobre este planeta, pero tal como están las cosas al día de hoy, uno piensa, ¿qué se ha hecho de toda esta evolución? Uno de nuestros oyentes nos escribe, ¿cómo se entiende si evolucionamos, los seres más son más involucionados? ¿Cómo se entiende? Vuelve a preguntar. Así que la pregunta, según la comprendo, es ¿por qué a pesar de que los seres evolucionan, se muestran más involucionados? Bien, le vamos a dedicar este primer bloque a la palabra evolución y a la palabra evolucionar. Y luego, en los bloques subsiguientes, haremos algunas reflexiones, aunque todo el tiempo vamos a estar reflexionando. ¿Qué nos pasa cuando queremos una definición de algo? Tenemos una cierta idea no muy segura y queremos la definición de una palabra. Vamos al diccionario. Por eso, vamos a ver qué nos dice un diccionario, un buen diccionario, un diccionario enciclopédico, si es posible, acerca de evolución y evolucionar. Sobre involución nos vamos a referir al final. La palabra evolución y la palabra evolucionar tienen muchas definiciones en un buen diccionario. Por eso yo extraje dos solamente de todas esas definiciones que son las que nos interesan en este momento acá. La primera definición acerca de estas palabras es: evolución es desenvolverse, desarrollarse los organismos o las cosas pasando de un estado a otro. Vuelvo a leer. Desenvolverse, desarrollarse los organismos o las cosas pasando de un estado a otro. Palabras claves es que son desenvolverse, desarrollarse, y ese desarrollo, ese desenvolvimiento, hace que se pase de un estado a otro, no de un sitio a otro. Se está evolucionando aunque estemos quietos, porque el total de nuestro ser, el total de nuestro ser físico, vital, emocional, intelectual, va cambiando con los años. A veces vienen experiencias fundamentales en nuestra vida que provoca grandes cambios, y esto sin necesidad de movernos de nuestra casa. Por eso dice pasando de un estado a otro la definición, no de un lugar a otro. No se evoluciona si tenemos un problema y cambiamos los muebles de nuestra casa, le damos una pintada, una arreglada y decimos vamos a tener vida nueva. porque en realidad los problemas están dentro de uno y no hay cosas exteriores que puedan solucionarlos hasta que uno no ponga una solución inteligente con su conciencia. Así es que esa es la primera definición. La segunda agrega más. La voy a leer. Evolución es pasar por una serie progresiva de transformaciones. Acá, en esta definición más breve, la vuelvo a leer. Pasar por una serie progresiva de transformaciones, hay dos palabras claves. Una es la palabra progresiva y la otra transformaciones. Lo que nos dice esta definición es que los cambios de estado son progresivos, no son violentos, no aparecen de la nada, se suceden uno a otro. Y ese sucederse, ese ir la realidad caminando, hace que las cosas y nosotros mismos nos vayamos transformando. Estamos jóvenes, como dicen en Madrid, nos bebemos los vientos, estamos con todas las proyectos e ilusiones por delante. Pasan los años sin que nos den cuenta y un día estamos viejos. De modo, pues, que eso ha sido un proceso progresivo, y tan progresivo y tan suave puede ser ese proceso que no nos damos cuenta de cómo nos vamos transformando a nosotros mismos. No sé si alguna vez, en este mismo lugar, yo me refería a la experiencia de un pariente que estuvo en una situación compleja, en una situación conflictiva, y me dijo: Juan, si yo hubiese tenido 15 años menos, hubiera reaccionado de tal o cual manera, en realidad de una manera violenta. Dice: sin embargo, me he quedado tranquilo, más bien he comprendido por qué están sucediendo estas cosas y me veo diferente a como era 15, hace 20 años atrás. Yo me permití filosofar con él y le dije: lo que ocurre es que el hombre de hace 15 años atrás desapareció. Y en este momento hay otro hombre que se transformó desde el que tenía 15 años y ahora es otro individuo con valores, con una perspectiva de la vida de carácter diferente. Por eso esta definición, que vuelvo a leer, dice: evolución es pasar por una serie progresiva de transformaciones. Eso significa cambio. Y la palabra cambio ya vimos que no era de lugar, no es cambio geográfico, es cambio de estado. Son cambios en los estados de la conciencia. Una persona puede ir a la India, puede ir al Tíbet, puede ir a centros de carácter espiritual, pero si no ha receptado y no ha hecho el cambio interno para receptar, para aprovechar esa experiencia, ese viaje a esos lugares no lo habrán cambiado, volverá a su país el mismo que era. Ustedes se dan cuenta, desde aquí la evolución, con sus cambios, nos está dando una oportunidad, pero al mismo tiempo nos está avisando que no solamente ella puede empujar las cosas a la perfección, sino que es obligación de cada ser humano de tomar su parte en la evolución. En los estudios esotéricos es muy frecuente la frase: tomar el karma en sus propias manos. Cada uno tiene que tomar su vida en sus propias manos. Nos hacían upa y nos llevaban en el regazo cuando éramos bebés. Pero ahora ya estamos grandes, no nos pueden hacer upa, no nos pueden llevar en los hombros o en las espaldas. La naturaleza nos dio piernas, nos dio un cerebro y debemos caminar la vida por nosotros mismos. Bueno, este primer acercamiento a la palabra evolución y evolucionar está acompañado en los diccionarios comunes, a veces, de ideas afines. Porque una palabra tiene parentesco con otras situaciones. Y vamos a ver cómo estamos inmersos durante la vida diaria en esas características de que vamos a estar hablando. Vamos a ver palabras que tienen parentesco y afinidad con evolución. Transformar, innovar, convertir, alterar, corregir, mudar, modificar y devenir. Todo ello son posibilidades que el ser humano tiene, como en el caso de innovar, de autotransformarse, de corregirse, de modificarse, son aspectos de los que no estamos muy conscientes, pero estamos haciendo uso de eso toda la vida. Pero como la evolución es una fuerza cósmica que nos tiene en cambio, en movimiento, pero la dirección correcta de ese movimiento para los seres humanos tiene que estar en manos de ellos, hay otras palabras afines que nos ponen en guardia sobre aspectos negativos que pueden aparecer en nuestra naturaleza y en nuestra vida. Así es que, con evolución y con cambio, las ideas afines, unas pocas: incertidumbre, trastorno, inestabilidad, inconsistencia y una palabra que se usa mucho, crisis. Crisis, que es la culminación de un proceso. Proceso del que se sale deteriorado o se sale nuevo, con nuevas fuerzas, con nuevo vigor para emprender la vida. Como cuando popularmente se dice está en una crisis de salud, y esa crisis de salud define, es la culminación de una evolución, de un movimiento que puede haber aparecido alguna vez en el tiempo, no sabemos cuándo, y en este momento ha hecho crisis, y la crisis define. Con la crisis se pasa a un estado o positivo o a un estado negativo. Ustedes ven cuántas ideas que nos surgen de una palabra. El filósofo, la persona que tiene vida interior y que medita sobre las cosas de la vida, suele meditar sobre estas palabras muy ricas en contenido. Y la palabra evolución es una palabra realmente rica en contenido. Ahora vamos a ahondarla un poco más. Vamos a ahondar un poco más. Si en lugar de un diccionario común nos vamos a un diccionario especializado, por ejemplo, un buen diccionario de filosofía y de psicología, el diccionario de filosofía nos va a situar en el corazón de la palabra evolución, porque las palabras aparecen en los idiomas para cumplimentar, para expresar estados profundos de la vida y de la conciencia. Los idiomas se van haciendo y se van transformando a medida que los seres humanos se transforman. Y si el hombre permanece chabacano y vulgar, los idiomas pierden riqueza. Pero cuando hay adelanto científico, cuando hay adelanto filosófico, espiritual, los idiomas se enriquecen porque nuevos estados requieren nuevas palabras para expresarlos. Y las palabras son la manera de entendernos con el prójimo. Y cuanto más espiritual es un individuo, más necesidad tiene de entenderse con el prójimo, de compartir con el prójimo, de servir al prójimo y por eso va a encontrar palabras que expresen sus nuevos estados de conciencia. La palabra evolución es una palabra que viene del idioma latín. En el latín, el verbo es evolvo y un sustantivo es evolutio. La idea de esta palabra en el idioma latín es que en la evolución hay una acción y un efecto de desenvolverse, de desplegarse, de desarrollarse algo, un ser, cualquier realidad, desenvolverse, desplegarse, desarrollarse, algo que se encontraba plegado, arrollado, envuelto. La evolución es un desenvolver lo que estaba envuelto, es un desarrollar lo que estaba arrollado. Esto tiene otra ligazón con una palabra muy común, educación, que viene del verbo educere, del educir, del latín educere, y el verbo educar es sacar las potencialidades que hay adentro. Por eso el maestro de escuela, al que debemos respeto, desde afuera evoca las potencialidades de aprender que cada uno tiene y nos desarrolla. Y más adelante encontramos al maestro espiritual, que hace florecer y desarrollar nuestras potencialidades psíquicas, intelectuales y espirituales. Hay maestros por doquier y hay uno al que no podemos rehuir nunca, que es la vida. La vida es un gran maestro. Nosotros podemos muy bien desoír lo que nos diga un hombre sabio, no hacer caso. Pero la vida hay que hacerle caso. Ella es inmutable, nos da la lección y nos tenemos que corregir, nos tenemos que situar dentro de la lección que la vida nos da. Y si aplazamos, si salimos aplazados del problema, la vida otra vez nos presenta el problema antes de que podamos pasar al próximo grado. Fíjense ustedes, evolución significa desenvolver lo que está envuelto. En la evolución no hay nada nuevo. Cuando el Espíritu Divino baja la materia, tiene la posibilidad de todo. Dentro de cada uno de nosotros existe una potencialidad infinita, la misma potencialidad que hay en la fuente espiritual, en la fuente universal de la que nosotros derivamos. De modo pues que en la evolución no es que se nos añade desde afuera nada. Esto es como una simiente, como una bellota que contiene al roble entero dentro. Cuando la ponemos en tierra en la época propicia y echamos agua encima, entre la tierra y el agua hacen que la bellota comience una serie de transformaciones y el roble que estaba arrollado en la bellota comienza una clase de desarrollo, comienza un periodo autocreativo, y el hombre es parecido a esa simiente. El espíritu universal es como una simiente que es traída al mundo físico, es traída por las jerarquías, por las inteligencias universales, y es, permítanme decirlo, sembrada en el plano físico, en el mundo físico, en la materia física. Y entonces el calor del sol, la humedad del agua, empieza un desarrollo que dura mucho tiempo. En teosofía decimos muchas existencias hasta que lo potencial se hace actual. Lo que está plegado se despliega. Lo que está arrollado se desarrolla. Y lo que está envuelto se desenvuelve. La evolución es una idea muy antigua. Aunque está formulada por Wallace y por Darwin en los tiempos modernos como evolución de las especies, figura en religiones y en filosofías desde la más remota antigüedad. Porque lo que está envuelto se desenvuelve, pero cuando está plenamente envuelto, el ciclo se revierte y vuelve a envolverse. En las escrituras de la India, en las leyes del Manu y en los Dharma Sutras, vamos a encontrar la famosa frase, los días y las noches de Brahma. Brahma es la vida universal. Cuando despierta, despliega el universo. Cuando llega la noche del universo, vuelve a plegarlo en sí, todo vuelve al elemento uno, a Brahma, queda como una potencialidad y a la mañana siguiente, al día siguiente de Brahma, vuelve otra vez el despliegue de carácter universal. Y esa ley sirve para cada día de nuestra vida, para cada una de nuestras encarnaciones, y nosotros ahora vamos a poder, después de la pausa, no se vaya de allí, después de la pausa vamos a seguir analizando la evolución, que es un proceso en el que usted está envuelto, no se puede escapar de ese proceso y le interesa conocer esta materia. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono, 011-4901-6665. Email, teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web, www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, antes de pasar a otra pregunta de las que estaban pendientes, quiero todavía desarrollar alguna idea más sobre la palabra evolución. Hemos visto que es la ley fundamental o el movimiento o el proceso fundamental de la naturaleza. Por eso se habla de un movimiento eterno, de un movimiento universal, donde todo está en cambio continuo, donde todo está en una transformación permanente, y a través de la historia ha habido discusiones si esa transformación permanente, esa transformación que vemos en todos los órdenes de la vida, es una transformación que tiene un sentido, que está guiada por una inteligencia, o que se desarrolla al acaso, que se desarrolla por casualidad. La posición esotérica es que hay un plan, y verdaderamente cuando uno es un observador prudente de la naturaleza, observa muy bien cómo las cosas tienen un fin, se mueven hacia un fin. La misma naturaleza humana, la naturaleza de las especies, ha, a través de todo el tiempo que nosotros podemos calcular, ha ido alcanzando un estado de refinamiento, un estado de mejora. Por eso se dice que desde el troglodita, desde las primeras figuras humanas, hasta un Einstein, un Rabindranath Tagore, ha habido un largo proceso en que la naturaleza ha trabajado para darle al espíritu un instrumento de manifestación, un instrumento que sea realmente importante. Esto hace que la religión y la ciencia estén hermanadas, porque es particular de la religión la necesidad de un progreso espiritual. Y la ciencia agrega eso, que todo ser humano puede hacer ese progreso espiritual porque las leyes de la naturaleza, toda la naturaleza, lo ayuda a ello. Observemos cómo la ciencia, que ha alcanzado estados de desarrollo extraordinarios, se ha desarrollado gracias al progresivo conocimiento de las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no fallan, responden a ese programa evolutivo en el que todos estamos envueltos. Y si nosotros caminamos, como decíamos, la naturaleza nos dio piernas y nos dio una inteligencia para poder dirigir el lugar hacia donde nosotros queremos ir, para dirigir toda nuestra naturaleza hacia una meta, y esa meta puede ser espiritual, puede ser de un carácter superior. Decía yo que eso está implícito en religiones. En India está el ciclo de kalpas y pralayas. Estas palabras significan una edad cósmica y un descanso cósmico. La alternancia es una ley en la naturaleza que nos guía, que inevitablemente nos guía en nuestro diario vivir. Al día le sucede la noche, al trabajo arduo, a las preocupaciones, le sigue el sueño reparador. Si no hubiera sueño, se habría destruido la humanidad por todas las preocupaciones, dolores, cosas difíciles que debe afrontar. Entonces, esta ley de alternativa, de alternancia, rige todo. Y observen ustedes nuestra vida. Un día de nuestra vida es un día, estamos de día. Cuando llega la noche, nos vamos a dormir, que es lo que en la escritura de la India se llama un pralaya. La palabra laya en la India es un centro neutro, donde se recoge todo y entra en un estado potencial. Deja de ser un estado actual y se convierte en un estado potencial. A la mañana se activa ese centro laya y todo lo que estaba potencial se convierte en una actualidad, se manifiesta. Como decíamos antes, respecto a la evolución, es un despliegue y un repliegue. Luego, cuando llega la noche, cada noche aunque nosotros no nos demos cuenta, no somos exactamente el mismo que se despertó a la mañana. Cada día de nuestra vida trae experiencias. Tiene que ser una vida muy rutinaria para que ese crecimiento, para que esos cambios no se manifiesten de una manera visible. La gente que está despierta, que está inteligente y que sabe que hay un proceso de evolución, aprovecha cada día. Y cuando el día se termina y está obligado al descanso, en ese día ha atesorado nuevas experiencias. Cuando a la mañana despierta, tiene la oportunidad de seguir experimentando, de seguir en el gran teatro del mundo, pero a la mañana siguiente ya no es la misma persona, porque alguna modificación en los estados de conciencia ha habido. A veces pasa años sin que haya un cambio muy marcado. Otras veces, eso lo sabe la gente mayor, cada tanto la vida trae un serio problema que obliga a confrontar, que obliga a tomar decisiones, crece la voluntad, crece el poder de discernir para ver qué es lo mejor, cómo se solucionan las cosas, y todo eso se va acumulando en el alma. El alma pasa, gracias a las experiencias de la vida, de un estado pasivo a un estado activo. Y las potencias, repito una vez más, se desenvuelven. Así es que en este proceso nosotros estamos obligados a cambiar, y es muy diferente que la vida nos empuje a que nosotros caminemos sobre nuestros pies y aprovechemos el impulso vital. Una cosa es que nos sentemos a tener lástima o admiración de nosotros mismos, y cuando vienen las sucesivas oleadas de la evolución, nos revuelquen porque no estamos caminando ni aprovechando esa fuerza. Eso lo sabe todo científico, todo campesino, todo el que practica deportes, para aprovechar el flujo y reflujo, la alternancia natural de la naturaleza. Bueno, había, para terminar esta parte, había quedado en que hablaríamos un poco de involución, porque la pregunta que se nos hizo es, ¿el ser humano no involuciona? A pesar de los adelantos, ¿no estamos, dado el caos en que se vive, involucionados? ¿No hemos ido para atrás? Bueno, la naturaleza nunca va para atrás, pero tiene sus ritmos, tiene su modo de proceder. Y algunas veces nos parece que vamos para atrás, pero en realidad la experiencia, a veces fuertes, devastadoras, que ocurren en la vida de un ser humano, son el acicate para emprender una nueva vida y para salir con la sabiduría de que uno no va a caer en los mismos errores o no va a tomar los caminos equivocados que ha tomado. Involución es lo contrario de evolución. No involucionamos en un sentido en que la naturaleza lleva todo siempre adelante, pero podemos tener periodos que parecen de decadencia. Pero la decadencia natural en todo lo vivo, inclusive en los planetas, sistemas solares, en todo el universo y también en una luciérnaga, la decadencia es un estado natural de lo físico que ya no responde a las necesidades de la vida, ha envejecido, es perecedero, pero con toda esa experiencia realizada en ese organismo, la vida pasa a ocupar otro. Toda evolución es una vida que pasa de una forma a otra forma, y las experiencias, el desarrollo que ha tenido, lo implica en la nueva forma y perfecciona la nueva forma. Por eso la evolución de la materia es adaptarse cada vez más a las necesidades del espíritu. Y las necesidades de nuestro espíritu es crecer y volver del estado individual al estado universal, propio de todo, de toda naturaleza espiritual. Cuando la naturaleza espiritual se afirma en el ser humano, somos ciudadanos de un país, pero después somos ciudadanos también del mundo. Y finalmente, como los Budas y los Cristos, somos ciudadanos universales, porque esa es la participación de todo en la vida universal, que no es nada más que una y que tiene su existencia eterna de por sí. Cuando viajamos en un tren, el tren está en movimiento, nos embarcamos, nosotros podemos estar en un vagón en la mitad del convoy. Podemos caminar hacia adelante en la misma dirección que está la locomotora, en la misma dirección en que va el tren, y en todo caso aceleramos nuestra evolución, porque mientras que somos empujados por la evolución, nosotros estamos caminando a favor de ella hacia adelante. Pero desde la locomotora podemos retroceder el camino y llegar al furgón de cola. No estamos involucionando, porque aunque caminemos en contra de la evolución, el tren sigue su marcha y nos lleva. Por eso, el problema de la evolución y del libre albedrío ha sido resuelto por un autor diciendo que la evolución es como embarcarse en Buenos Aires en un transatlántico que va a Génova, y que el pasajero sube al transatlántico, comienza la travesía, y dentro del buque el pasajero puede ir de proa a popa, de estribor a babor, pero no puede evitar salir del barco y llegar a Génova. La vida ha preparado una meta para todo lo que existe y para los seres humanos. Y me parece entonces que el conocimiento y la voluntad, la sabiduría de trabajar por esa meta hace que poco a poco vayamos aprovechando nuestro tiempo. ¿Por qué? El aprovechar nuestro tiempo hace nuestra vida significativa. Esto es porque en la evolución los grandes maestros nos hablan de perseverancia. Nos habla de que si empezamos una disciplina, un género de vida, no hagamos como un pianista que quiere ser un gran pianista y un día se sienta, pero otro día tiene pereza y abandona el piano, y el tercer día está 10 minutos en el teclado y actúa de esa manera indecisa. Una vez conocido esto, conocido de que vamos en un barco que nos lleva a determinada meta, el deber, lo que en la India llaman el Dharma, es colaborar con el todo. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, vamos a otra pregunta en este último bloque. Esta pregunta está derivada de algo que se trató en una audición. Voy a hacer una ayuda a memoria. La pregunta se refiere a qué hacer con nuestros desechos de carácter psíquico. Ustedes, quienes no están en el espíritu de la pregunta, encontrarán rara la misma, ¿no? ¿Qué hacer con nuestros desechos psíquicos? Por eso vamos a dar una explicación. En una de nuestras audiciones estuvieron presentes dos ingenieros que pertenecen a la Sociedad Teosófica, uno de ellos ingeniero nuclear, y se habló del uso de la energía nuclear con fines pacíficos, con fines bélicos. Se pasó revista a cómo el ser humano tiene a su disposición las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza no son buenas ni malas moralmente, son neutras, y lo bueno y lo malo es el uso que cada uno de nosotros hagamos de esas fuerzas. Una misma, para poner un ejemplo que todos podemos entender, levanto mi brazo y golpeo a alguien, doy un puñetazo a alguien. Empleé fuerza química, mi organismo dispone de una cantidad de fuerza y puedo levantar el brazo para herir, para lastimar, pero también puedo levantar el brazo para ayudar a un herido, para ayudar a quien se ha caído, para acariciar, para corregir, para pasar vitalidad a otra, porque por nuestras manos, por las de todos, corre y se desprende vitalidad. De modo pues que todo lo que nos pertenece, todo lo que usamos, no es en sí ni bueno ni malo. Lo bueno y lo malo depende de nosotros y del uso que hagamos. Con la misma energía sonora con que insulto, con la misma energía sonora, yo puedo proferir palabras de consuelo, palabras de alivio, palabras de elevación. Estoy usando mi garganta, mis órganos vocales, y estoy usando una energía que la naturaleza ha puesto a mi disposición. Nos damos cuenta del sentido de responsabilidad que eso significa. Bueno, en la audición, volviendo a la audición, con dos químicos, con estas dos personas de profesión ingenieros, se habló del problema de los desechos nucleares. Efectivamente, la pastilla que se pone en un reactor, se gasta. ¿Qué hacer con los desechos? Ningún país los quiere, nadie los quiere, ni siquiera la Tierra los quiere. Un barco cargado de desechos nucleares dio vuelta por muchos mares del mundo porque nadie quería que pasara por sus costas, que atracara en sus muelles, y es comprensible por el peligro que entraña la radiación de desechos nucleares. Pero este no es nuestro tema. El tema que se trató en la audición siguiente es que todos nosotros emanamos energía y que cuando estamos neuróticos, histéricos, envidiosos, la energía que se expande a nuestro alrededor es altamente negativa. Puede afectar y afecta a los demás. Ustedes observen cómo cada persona, si tienen un poco de sensibilidad, van a percibir la atmósfera psíquica. Hay gente con la que uno está muy a gusto al lado de ellos y hay gente de la que quiere escapar. Y hay gente de la que quiere escapar no porque sea maleducada, sino porque su cargazón de carácter psíquica está emanando un estado conflictivo que nos perturba, nos molesta a nosotros, más que la gente que no se baña en lo referente a lo físico, también nos perturba y nos molesta. Porque así como hay un olor desagradable físico, si no somos limpios, hay un olor desagradable psíquico si somos sucios por dentro, si cada uno es sucio por dentro. Entonces, la pregunta era, ¿qué hacer con todas esas emanaciones? Miren, lo que ha salido de nosotros, hay que dejarlo que se disuelva en la naturaleza. Yo me levanto de mal humor y maltrato de palabra a mi esposa, a mis hijos, a mi compañero de oficina, a la gente con quien me encuentro. Ya herí a esa persona. Lo que tengo que hacer es autodominarme. Hay técnicas de autodominio, hay técnicas de autoconocimiento. Hay que autodominarse y no volver a incurrir otra vez a que una palabra que salga de mis labios, una palabra intemperante, hiera a otros, porque yo tuve intención de herirlos. Así es que en la vida, seamos esoteristas o no, todos tenemos la responsabilidad de nuestras emanaciones. Todos, de acuerdo a nuestra limpieza, a nuestra rectitud, a nuestra armonía interior, o a nuestra desarmonía, a nuestra envidia, a nuestro odio, circundamos la atmósfera de corrientes psíquicas y el que conoce la vida espiritual comienza a poner un freno a eso en la técnica que se llama de autodominio, que es una técnica muy conocida al día de hoy sobre la que hay mucha literatura. Bien, nosotros vemos entonces que hemos dicho una palabra que hiere a otro. Pero tengamos presentes que, si bien no podemos volver a meter esa palabra nuevamente en nuestra garganta, ella hizo su efecto, no solo podemos corregirnos para que eso no vuelva a suceder más, sino que nuestro deber es restañar la herida. Y aquellos a quienes hemos herido, maltratado, circundado de nuestra posición negativa, ayudar, cambiar y hacerles ver que no van a recibir daño de nuestra parte. A ustedes les parece quizás esto muy ingenuo y muy sencillo. Pero no solamente hay guerras con armas de guerra. Los seres humanos guerreamos entre nosotros y diariamente, en la familia, en nuestros lugares de trabajo, en donde doquiera vayamos, y convertirse en un centro de armonía que por lo menos disminuya el conflicto del mundo y nos ponga positivos para ayudar a la fuerza contraria, eso es un deber inmediato e ineludible que tiene que ver con la evolución y que tiene que ver con las metas superiores de nuestra vida. De manera, pues, que la nota clave de esta audición sería cambio, pero cambio hacia una conciencia superior, de lo particular a lo universal, de lo material a lo espiritual. Todos podemos y tenemos que hacerlo. ¿Nos atrevemos?